En las últimas horas llegan una serie de indiscreciones y de noticias, inclusive contrapuestas, acerca de si Venezuela es o no presidente pro tempore del bloque regional en este momento. Para charlar un poco acerca de esta situación, nos hemos ido a buscar a alguien que ha estado siguiendo bastante todo esto y que ha escrito en su columna en Página 12 en más de una ocasión acerca de lo que está sucediendo en el Mercosur, y estamos hablando de Martín Granovsky. ¿Qué tal, Martín? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bueno, ahí decíamos esta mañana una serie de informaciones cruzadas acerca de qué está pasando con el Mercosur y su presidencia pro tempore. En principio, ¿cuál es el análisis que haces de toda esta novela que ya lleva prácticamente 3 semanas, 1 mes, y de Paraguay tratando de bloquear la presidencia pro tempore de Venezuela, Venezuela que dice que no? ¿Cuál análisis haces desde el punto de vista político de todo esto? Aquí el orden de quienes se oponen al traspaso de la presidencia pro tempore arranca efectivamente, como vos decís, por Paraguay, sigue por Brasil, lo cual es un dato muy importante, y termina en la Argentina. Argentina no fue el más activo de los tres, diría que el menos activo, y hasta ahora acompañó. Legalmente uno podría decir que Venezuela ejerce la presidencia pro tempore, porque además es justamente el enfoque jurídico que le dio Uruguay. Uruguay lo que dijo, a través del presidente Tabaré Vázquez y a través del canciller Nin Noboa, es que más allá de los acuerdos o desacuerdos, de las diferencias que pueda haber, que se tratarán de otra manera, y más allá del enfoque que cada país le dé a la crisis venezolana, lo que importa es cumplir con los instrumentos jurídicos del Mercosur. Y los instrumentos jurídicos del Mercosur dice que mientras no haya ningún impedimento, y aquí no lo hay porque Venezuela es miembro pleno del Mercosur y no fue separado como había ocurrido con Paraguay después del golpe contra Lugo, le corresponde a Venezuela ejercer su presidencia pro tempore por 6 meses. Por otra parte, ese ejercicio no beneficia a Venezuela a nada, salvo, por supuesto, en el plano simbólico. Claro. Si el resto de los países del Mercosur, si los otros 4 miembros, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, dicen que, o reconocen que, porque no tienen por qué decirlo, pero reconocen que está habilitada para ejercer la presidencia pro tempore, es más difícil, no imposible, pero es más difícil después de eso, en una posición que no sea la de ayudar a la crisis venezolana. Nadie duda, entre los otros 4 países, de que Venezuela está en una crisis profunda, una crisis política, una crisis social, una crisis económica. El punto a discutir, uno diría, el único punto a discutir, pero si yo lo digo así parece una frivolidad, porque parece poco, digo, el punto a discutir es cómo se presenta cada país ante la crisis. Digo, por un lado, ¿cuál es el objetivo de cada país? ¿Es la estabilidad venezolana? ¿Es la estabilidad venezolana y la estabilidad de Sudamérica? ¿Es una estabilidad, es una búsqueda de estabilidad y además que implica cierto cariño, cierta simpatía? Obviamente las posiciones son diferentes. En el caso de la Argentina y en el caso de Brasil, y hablo a nivel de los gobiernos, descartemos el factor simpatía o el factor cariño. Pero no importa, porque en relaciones internacionales no es a veces lo que más incide. Y si tanto la Argentina como Paraguay o Brasil, y Brasil tiene un gobierno interino, a mi juicio golpista, pero técnicamente interino, si tanto Brasil como Paraguay, como la Argentina, quieren ya cambiar el régimen venezolano, es una cosa, y si están dispuestos a ayudar a que la crisis no se profundice, es una cosa diferente. Hasta ahora las posiciones son distintas. Por ejemplo, el presidente Mauricio Macri insiste cada vez que puede en criticar al gobierno venezolano. Lo hizo en Página, lo publicamos hoy, y estuvo circulando en redes sociales. Lo hizo en el reportaje que le hizo una periodista, Cilia González, en Notimex. Muy buena entrevista, por otra parte, muy bien preguntada. Cuando le pregunta por México, habla de los derechos humanos en Venezuela. Sí, cualquiera tiene derecho. Claro. Cualquiera tiene derecho a eso. El punto es, si al mismo tiempo va a seguir la política, en el caso argentino, que fue una política en los últimos meses realista de no apurar las cosas siguiendo al secretario general de la OEA, y sí tratar de negociar, de buscar una posición negociada frente a la crisis en el Consejo Permanente de la OEA, que no piensa lo mismo que el secretario general. Es decir, la Argentina ejerció en ese sentido una posición realista, por un lado. Por otro lado, sin tomar la delantera, siguió a Paraguay y Brasil en dilatar la asunción de la presidencia pro tempore de Mercosur por parte de Venezuela. Es decir, es una situación compleja, movidita, que tiene su parte jurídica, que, como todos vemos, tiene su costado político fuerte, y que tiene una cuestión de ritmos, además, porque hay una cosa que se discute en la propia Venezuela, que es, ustedes lo deben conocer bien, que es el tema de cuándo se hace el referéndum revocatorio. Claro, sí. Según la Constitución venezolana, el referéndum revocatorio es una instancia ya, ¿no?, posible, ¿no es cierto? Sí. Es decir, puede, si por referéndum el gobierno queda, no estamos hablando de un golpe como en Brasil, si por referéndum el gobierno queda cuestionado su mandato, y para eso hace falta un largo proceso jurídico, pero básicamente después lo que hace falta es el voto popular, el presidente tiene que salir. Si eso sucede en la primera mitad del mandato, que en el caso de Maduro es este año, si eso sucede en la primera mitad del mandato, la salida es una inmediata convocatoria de elecciones. Si sucede en la segunda mitad del mandato, es decir, si Maduro llegara a sufrir un revés en el referéndum, no este año, sino ya el año que viene, no se termina el chavismo, sino que el presidente designa, o queda a cargo en todo caso, uno de sus vicepresidentes. En ese caso habría 3 años más de chavismo en Venezuela sin convocatoria de elecciones. Ahora, sí, esto por lo visto y por lo que pudimos leer a partir de la prensa venezolana, esto quedaría ya, en el caso de que se haga el referéndum, quedaría ya para 2017, es decir, que el chavismo mantendría el gobierno. Ahora, hoy por hoy Venezuela en este momento, en la crisis en la que está, es presidente pro tempore del Mercosur, un bloque que sin embargo está en crisis tanto cuanto Venezuela. O sea, lo que acaba de suceder, inclusive la misma diplomacia uruguaya dice, esto es un papelón, esto es realmente un papelón ante el mundo. Ahora, también venimos de un Mercosur que está debilitado, está en terapia intensiva, digámoslo con todas las letras. El Mercosur aparentemente, si uno se queda exclusivamente con la fachada, lo único que logró hacer en los últimos meses fue patentes y pasaportes. Ahora, ¿qué posibilidades tiene el Mercosur hoy de resurgir políticamente sin un consenso real que existe hoy entre los diferentes gobiernos? Vamos a partir de un dato. Primero, no hay posibilidad de, no de resurgimiento, sino de cierta marcha más o menos normal de Mercosur, más allá de lo burocrático. No hay posibilidad, o sea, no se puede hablar de esto hasta que no se resuelva la crisis en Brasil, digo, para ser realistas en el análisis. Claro, sí. Y después, así como somos nosotros realistas en el análisis, los gobiernos deberán o no ser realistas en su acción, no lo sé, pero seamos realistas en el análisis. Hasta que en Brasil no se receta la situación de Dilma Rousseff, digo, Serra se apura como canciller interino, José Serra se apura como canciller interino a tomar medidas y a hacer gestos, pero el resto de los países, digo, lo acompaña en todo caso, pero Brasil no tiene, incluso en crisis, el papel de socio principal con posibilidades de ser ejercido en plenitud. Es decir que, además de la terapia intensiva que vos mencionás, en realidad el Mercosur estaría en términos médicos en cuarentena en este momento, ¿no es cierto? Más que terapia intensiva, está separado a un costado, y estamos viendo qué sucede después de que haya una normalización en Brasil. Digo, normalización entre comillas. La normalización puede ser la consagración del golpe a través del desplazamiento definitivo de Dilma Rousseff, si es que el Congreso vota en el recinto, o sea, en el plenario, por la separación de la presidenta ahora suspendida, o puede ser la vuelta de Dilma Rousseff, lo cual parece improbable, pero en política mejor no hacer pronósticos, porque a veces lo improbable termina siendo. Hoy diría yo, es altamente improbable, pero seriamente no puedo decir, es imposible que Dilma Rousseff vuelva, porque en historia y en política hay una frase de 3 palabras que dice, nunca se sabe. Claro. Ahora, ahí después volvemos a lo que vos decís sobre el Mercosur. ¿Qué tipo de Mercosur quieren ya los, no solo los países, sino los gobiernos? ¿Qué tipo de Mercosur quieren supongamos que ya estamos en un escenario en que no es Dilma Rousseff, estoy haciendo una suposición solamente, sí, insisto, solo una suposición. Supongamos un escenario en que no es ya Dilma Rousseff la presidenta, sino Michel Temer, a la cabeza de un gobierno débil e ilegítimo, pero con la perspectiva de seguir hasta fines del 2018, porque hay elecciones presidenciales en Brasil en octubre del 2018 y el gobierno cambia el 1 de enero del 2019. Supongamos que ese es el escenario. El otro escenario institucional argentino está claro: Macri tiene mandato también hasta fines del 2019. Quiere decir que el escenario político, si es que en Brasil se resuelve, y más allá de las debilidades, el escenario en términos formales, por lo menos en lo que aparece institucionalmente en los dos principales países, estaría definido. Bien, en este caso, por supuesto, queda la discusión sobre qué hacer con el Mercosur. Macri viene diciendo que a él le gustaría una mayor flexibilidad, algo más moderno, dijo, como la Alianza del Pacífico. Sí. Pero a mí me parece que también hay que ser realista en el análisis para otra cosa. Relanzar el Mercosur es difícil. Relanzar el Mercosur con gobiernos conservadores es más difícil todavía, porque quedaría tal vez el modelo del Mercosur de las grandes empresas, que fue el inicio del Mercosur en 1991. El Mercosur surge con Collor de Mello gobernando en Brasil, con Carlos Menem gobernando en la Argentina. Digo, para hablar de los dos países más grandes, Venezuela todavía no era miembro pleno. Es decir, que el primer punto a dilucidar será qué quiere cada uno de Mercosur. Y decía, pero la otra cosa que hay que tener en cuenta en el análisis, me parece que siempre en este caso, es que fortalecer el Mercosur es difícil y relanzarlo es difícil, pero romperlo también es difícil, porque hay falta de alternativas. Entonces aquí está la cuestión discursiva por el lado de los gobiernos, pero también hay una cuestión concreta. Digo, hay condiciones. Yo no quiero el ALCA, digo yo, por poner un caso nada más, pero no importa. Supongamos que el Macri, Temer, los empresarios, Macri, Temer y una parte de la dirigencia política quiere un ALCA de nuevo. ¿Es posible hacer un ALCA? Digo, para mí no es deseable. Yo estoy haciendo otra pregunta. ¿Es posible? Las grandes empresas de obras públicas de Brasil, que coincidieron en el golpe contra Dilma, van a coincidir en entregar ya no solo el mercado, sino las obras públicas de Brasil a la entrada de grandes empresas de obras públicas de los Estados Unidos. Yo tengo mis dudas al respecto. Claro. Y un ALCA no es solo comercial. No era solo comercial cuando se planteó en el 2005. Tenía que ver con patentes, con tecnología, con régimen de inversiones, con el lugar donde se solucionan las controversias cuando hay problemas entre países, es decir, si va a ser grieta para todo el mundo o cada país va a tener su soberanía, el régimen de compras gubernamentales y de obras públicas. Hay una serie de cosas que normalmente no se tienen en cuenta. Por eso a mí me parece que es difícil también romperlo. Y yo diría, agrego a esto, por suerte. Sí, vos sabés que una de las cosas que más me llama la atención es que los países que, o por lo menos hoy por hoy, el país que está haciendo más presión para evitar, por ejemplo, que Venezuela asuma la presidencia pro tempore, pero que siempre ha sido un poquito una suerte de problema dentro de la política del Mercosur, es Paraguay. Cuando en realidad Paraguay e Uruguay son dos países que deberían reclamarle a sus socios mayoritarios haberlos dejado prácticamente a un costado durante los últimos años en favor, por ejemplo, de los acuerdos con China y todo lo demás, dejando a Uruguay y Paraguay prácticamente como socios minoritarios. Ahora, esto también da la sensación de que el Mercosur está desgastado más allá de quién es... No, ahí te diría, perdóname que te interrumpa, ahí te diría, sí, que hay otra cosa. Digo, en el caso de Paraguay es la política. Lo que impidió la entrada de Venezuela como miembro pleno durante años, sí, fue el Senado paraguayo. Sí. Es verdad. Con fuertes sospechas de que ahí había incentivación positiva, como se dice en fútbol. No, ahí es claramente la política. Los gobiernos conservadores paraguayos actúan como la bolilla negra cuando pueden. Sí. Y en su momento Venezuela entró cuando Paraguay fue suspendido. Entonces sí, el resto de los miembros aprovechó que Paraguay estaba suspendido y entonces Venezuela ingresó al Mercosur. Cuando Paraguay volvió, lo que tuvo que hacer es convalidar. Claro. Claro. Y Uruguay hoy, y sin embargo, y ya desde hace prácticamente 2 o 3 años, está tratando de presionar para permitir, por ejemplo, que los gobiernos del Mercosur o las economías del Mercosur puedan generar acuerdos comerciales y acuerdos de libre comercio por fuera del bloque, algo que, según el Tratado de Asunción, no estaría prohibido. Ahí también está, digamos, cierta tensión adentro del Mercosur que todavía no está del todo resuelta. Totalmente, porque para Uruguay tiene, justamente uso la palabra que vos usas, tensión. Uruguay en realidad tiene dos tipos de conveniencias, pero ahí son objetivas, digo, en el caso de Uruguay me parece que no son ideológicas, que hay una diferencia, ¿no? Digo, como serían para Chile en todo caso. En Chile, los chilenos pueden discutir a esta altura, mejor dicho, discuten, que Pinochet les abrió el comercio, que les imposibilitó la posibilidad de tener industria, pero esa realidad ya existe. Digo, Chile es un país con economía abierta. En un país con economía abierta, incluso sin una ideologización de esa situación, y eso es lo que hace Ricardo Lagos en la cumbre de Mar del Plata del 2005, esa economía lo que hace es, desde el punto de vista comercial, adaptarse, y desde el punto de vista político, tratar de articular con Mercosur para compensar. Eso es lo que hace el Chile de Lagos y lo que hace el Chile de Bachelet. En el caso de Uruguay, hay una doble situación. Por un lado, Uruguay también, desde manera estructural, es un país prácticamente sin industria. Con todas sus deficiencias, Brasil y la Argentina son países relativamente industrializados, o industrializados, bien. Con todas las deficiencias que llevaría horas debatir, claro, pero sí, Brasil y la Argentina claramente tienen industria, y claramente Brasil la tiene. En el caso de Uruguay no, entonces, en el caso de Uruguay, por un lado, una inserción comercial más abierta le conviene, y por otro lado no le conviene distanciarse de Brasil y de Argentina. Ahí sí hay una tensión objetiva y permanente que Uruguay más o menos va administrando, a tal punto el vocero de los países de Mercosur más Venezuela en la cumbre del ALCA del 2005 fue Tabaré Vázquez, claro, que era en ese momento presidente pro tempore, y ahí vemos cómo sirve la presidencia. Era presidente pro tempore del Mercosur y que jugó personal y colectivamente de manera fuerte y contundente en esa reunión. Martín, para cerrar, y ya la última porque no te queremos robar más tiempo, ya estamos hablando hace rato, igual siempre es un placer, la verdad. Vos estuviste siguiendo la visita de Peña Nieto aquí a la Argentina, estuve mirando a través de las redes sociales, inclusive escribiste para Página 12 al respecto. Quería preguntarte un poco cuáles son las conclusiones que podés sacar de esta visita que hizo Peña Nieto, qué acercamiento puede llegar a haber entre Argentina y México, y qué paralelismos puede llegar a haber entre dos de las tres principales economías de América Latina. Mira, ahí se aplica lo mismo que hablábamos antes. Uh-huh. Así como es difícil romper el Mercosur, por más que alguno quiera, porque siempre es la ilusión de conservadora argentina, y no solo conservadora, fue la ilusión de sectores del gobierno de Néstor Kirchner al principio, después por suerte no fructificaron. Pero siempre existe la idea de juntémonos, acerquémonos más a México para compensar a Brasil, como, y eso es pensar con criterios prácticamente predemocráticos, digo, claro, pensar en términos de fantasmas, como si Brasil fuera el problema de la Argentina y no una de las claves de su solución. Yo sostengo desde mucho tiempo que para la Argentina Brasil es una condición de existencia nacional, no internacional. Para Brasil la Argentina es una condición de existencia internacional. Sin la Argentina su capacidad de negociación internacional es más baja, porque es el primer anillo de alianzas. Para la Argentina, Brasil es condición de existencia nacional, porque por ejemplo la mitad de las manufacturas argentinas que se exportan a Brasil, con lo cual la relación es muy directa, por no hablar de política, proximidad, historia, construcción en estos años, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, esa ilusión con México existe siempre, pero es una ilusión irrealizable. Porque además los que piensan eso olvidan en una cosa objetiva. A mí una vez me lo dijo Samuel Piñero Guimaraes, que fue durante 8 años el vicecanciller de Lula, diplomático de carrera de Itamaraty y tipo muy didáctico. Yo daba clase en el Instituto de Servicio Exterior de la Nación y lo llevé a una charla con los estudiantes, con los futuros diplomáticos. Sí. Los estudiantes son los que ya habían dado el examen y habían entrado. Había unos 50 chicos y chicas más o menos, básicamente de la Argentina, y había invitados de otros países, Y cuando alguien, yo le pregunté, me acuerdo, yo le pregunté, pero para disparar el debate con los demás, y Samuel dice, bueno, dice, hay una cosa que no la inventé yo, que es la geografía, y a veces los diplomáticos no tenemos muy en cuenta la geografía, porque claro, después apareció la geopolítica, y la geopolítica tuvo mala prensa porque regímenes fascistas invocaban la geopolítica. Dice, pero la geografía, la política y la economía van unidos. Dice, cuando yo miro para arriba y miro un mapa, ¿no? Geográficamente, yo veo que América se estrecha y que después empieza América del Norte. Es decir, no digo yo que México es América del Norte. Me parece, dice él, que México es América del Norte. Y también me parece a mí, y no lo digo yo, decía Samuel Pinedo Guimaraes, que México, y no nosotros que lo impulsamos a hacerlo, México por su cuenta firmó el acuerdo de libre comercio, el NAFTA, con Estados Unidos, y lo hizo además el 1 de enero de 1994. Quiere decir que ya son más de 20 años de acuerdo que tienen las mismas características de las que hablábamos antes para UNALCA, entre México, los Estados Unidos y Canadá. Es decir que nadie se puede poner a mejorar las relaciones con ningún país, porque me parece que eso sería un absurdo. Digo, uno se puede poner a que Peña Nieto visite la Argentina. En todo caso, el cuestionamiento es por qué el doble estándar de preocuparse por la situación institucional en un país y no preocuparse por la peor situación institucional de un país de América Latina, que es lejos la de México, de los grandes, digo. Sí, de los más chicos es Guatemala, que sufrió el peor genocidio de la historia, por lo menos cuantificable, porque el de la conquista española es difícil de cuantificar. De los cuantificables después de la conquista española es sin duda Guatemala. Y después viene Colombia y México. Colombia lo tiene en vías de resolución y México parece que lo tuviera en vías de empeoramiento. Sí, efectivamente, llama mucho la atención cómo también se aplica el doble estándar desde el punto de vista internacional, ¿no? Y de cómo los derechos humanos venezolanos de repente terminan siendo prácticamente una muletilla, ¿no? Como decías vos hoy con respecto a las entrevistas. No, claro, el doble estándar existe siempre porque cuando cualquier país se ve con China no habla, habla un poquito para salvar las apariencias de los derechos humanos en China porque se pierde el mercado. Es decir, que yo entiendo una parte del doble estándar también desde el punto de vista del realismo. Lo que me parece en el caso mexicano, el ribete es escandaloso, porque hay un mínimo de 25.000 desaparecidos registrados, una estimación mínima de entre 70 o 90.000 muertos, que algunos hacen llegar a 120.000, con lo cual estaríamos entre desaparecidos y muertos entre, no sé, 110.000 y 150.000. Sí. Es una locura en cualquier caso. Pero más, no estamos hablando de la historia de México, estamos hablando de la última década. Es decir que para mí el doble estándar, que a veces hasta puede ser comprensible, o a veces puedo no compartirlo, pero puedo explicarlo porque es parte del juego de la política internacional, en este caso ya me parece escandaloso. Esa es la... Me parece que pasa un límite. No estoy diciendo que la Argentina deba romper relaciones con México. Lo que estoy diciendo es que, aunque fuera en privado, porque a veces las cosas no son en público, me parece que un país donde los derechos humanos son una política que tiene, no voy a llamarla política de Estado, prefiero llamar una política que tiene consenso superior, según cualquier encuesta que uno tome, al 65% de la población, merece que el presidente hubiera por lo menos hecho una manifestación privada al presidente mexicano. En público no la hizo y por lo que yo pude determinar, en privado tampoco hubo una mínima conversación sobre eso. Me refiero, vamos a ponerle nombres de casos simbólicos: Ayotzinapa, 43 desaparecidos, estudios casi maestros, y Oaxaca, 13 maestros asesinados. Martín, la verdad que ha sido un placer charlar con vos, y bueno, obviamente nosotros estamos a disposición y esperamos poder contar con tu presencia, o aunque sea telefónica, aquí en el Ombelico del Mundo en alguna otra ocasión. Cuando quieran, les mando un abrazo, gracias, para mí también fue un placer. Igualmente, muchas gracias, Martín.